así nos complementamos. Ya lo sé, no somos iguales. ¿Y qué vamos a hacer? Dime. Yo camino a mil por la vida. Tú no, pero has querido seguirme. Esto es amor, vida. Esto es amor. Defectos perfectos que causan efecto. Te quiero como eres y me adoras como soy. Y me adoras como soy. Esto es amor.